La agricultura significa el arte humano de cultivar la tierra para producir el sustento vital. Aquello implica un gran metabolismo energético que se basa en aprovechar la energía solar que se capta a través de la fotosíntesis como un medio para nutrir los cuerpos. Hablemos de agricultura. Hablemos sobre todo de una apuesta, la agroecología, que puede ser posible en Altavista. Nuestro amigo y tejedor comunitario Fauner Álvarez, quien lleva a Altavista en el corazón, nos va a contar un poco sobre ello. Él tiene muy presente que el corregimiento tiene una gran riqueza ambiental que poco a poco se ha ido deteriorando. Pero además, la compra de alimentos y el gran desequilibrio frente a esta reflexión en las dinámicas sociales genera una gran preocupación. ¿Quién mejor para presentar a Fauner que él mismo? Así que escuchémoslo. Yo soy Fauner Alexis Álvarez, soy habitante del corregimiento Altavista desde hace más de 20 años. Soy estudiante de administración pública de primer semestre y he participado y he sido parte del tejido social del corregimiento. Lo represento en varios escenarios de ciudad y he participado en juntas de acción comunal, en la comunal, en la JAL, en la mesa ambiental. Algunas veces he ido al espacio con campesinos, pues en municipal de Arroyo Rural, en fin. Y soy un queriente de este territorio, el cual me ha brindado muchas cosas, pero el cual me preocupa en muchas otras. Y bueno, un apasionado por Altavista. ¿Cómo no estar preocupado por Altavista cuando se hace tan evidente ese continuo urbano que muerde la montaña para que lleguen más casas, más gente y más presiones sobre el territorio? Es una realidad que hay un monstruo de cemento que no para de crecer. En medio de eso, en el territorio coexisten prácticas de agricultura, muchas de las cuales no son agricultura en sentido estricto, puesto que se tratan de técnicas de guerra contra la fertilidad de los suelos. La agricultura significa el arte de cultivar la tierra para producir ese sustento vital. Se importan una cantidad de alimentos que podrían perfectamente cultivarse y cosecharse en nuestros suelos. Eso sin duda ha producido un colapso geometabólico que hoy se expresa en la crisis climática, pero que además habla de una pérdida de soberanías y autonomías alimentarias. Por eso se hace urgente encontrar caminos, vías posibles, abrir ventanas, construir puentes. Escuchemos a Fauner, quien nos va a contar sobre todo ello. Encontrar caminos que promuevan la migración hacia otras formas de producción agrícola en un territorio como el corregimiento Altavista, cuya tendencia se inmiscuye en un modelo de ciudad que no reconoce las dinámicas locales y solo prioriza el factor económico, resulta complejo para promover cambios y prácticas culturales que repercutan en el bienestar de sus habitantes. Prácticas o modelos como la producción limpia y la agroecología. Dicho cambio se complica aún más porque en un país como el nuestro, la tenencia de la tierra se encuentra en unos pocos y el corregimiento Altavista no es ajeno a esto. Pero además, desde mediados de los años 70, el Estado colombiano, a través del Instituto Colombiano Agropecuario, conocido como ICA, con el argumento de controlar enfermedades transmitidas o transmisibles por semilla, por las semillas y la calidad genética de las mismas, ha favorecido con sus decisiones normativas a los monopolios multinacionales estadounidenses como Monsanto. autorizando con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio TLC entre ambos países la privatización y restricciones del uso de las semillas. ¿Cómo así? Se pregunta uno. Pues les voy a contar uno de los casos que yo he seguido, que he visto que ha sido uno de los más sonados y que es uno de los casos más emblemáticos en esta materia. Y son las imágenes de las y los productores arroceros indignados del municipio de Campo Alegre, en el departamento del Huila. Hay un documental en YouTube que se llama 970, Resolución 970. Y ahí uno puede, para profundizar un poco el tema, lo puede buscar para mirar cómo ha sido esta afectación. Y esos campesinos y esa comunidad de Campo Alegre, pues uno de los días, una de las prácticas ancestrales que la de Latinoamérica y en países como el nuestro, obviamente, por pertenecer a Latinoamérica, es una práctica campesina, creo que indígena también. Cada vez que se cosecha, se separan los mejores granos o los mejores productos, en este caso la mejor semilla, para poder en determinado tiempo volver a cultivar y poder cosechar nuevamente el producto, en este caso el arroz. Y eso estaba haciendo esta comunidad de Campo Alegre. Y lo que sucedió fue que al entrar en vigencia la resolución 970 del 2010, que protegía a esta multinacional y que ordena que nadie puede como replicar por derechos de autor las semillas, o sea, no se puede volver a utilizar, o sea que se va perdiendo esta práctica ancestral de reservar lo mejor de la cosecha para el nuevo cultivo. Pues simplemente llegó la policía, incautó esa separación que había hecho tradicionalmente y por décadas las comunidades, y se los llevó a un relleno sanitario, y lo que hicieron fue destruir toneladas de arroz en este caso. Eso para decir pues que el modelo en Colombia es un asunto que para uno migrar a otro tipo de modelos se dificulta, pero no es imposible. Y no es imposible porque en la actualidad el uso de semillas y el origen y forma de producción de los alimentos han sido un motivo y la base de tendencia a nivel mundial que tiene sus cimientos, bien sea por necesidad o por conciencia, en establecer relaciones horizontales con las y los otros y la búsqueda de bienestar a través de consumir productos libres de químicos y de estricto respeto con el suelo y los ecosistemas. Porque claro, volviendo al tema de Monsanto, no solo se tiene el monopolio de las semillas de algunos granos, de algunos cereales, como el maíz, como la soya, entre otros, sino que generan pesticidas para que esos granos en teoría sean más voluminosos, pero lo que al consumirlo el ser humano lo que generan es un grupo de enfermedades también. Entonces, en la actualidad hay esperanza y uno de los iconos o casos emblemáticos en el modelo de producción agraria, en este caso por necesidad, es la República de Cuba, en donde por fuerza y por necesidad han implementado el modelo de agroecología, recuperando esas prácticas ancestrales y desarrollando asuntos como la mirada de la agricultura biológica, volviendo al tema de la tracción animal, es decir, que no se maltrata el suelo, sino que es otra vez el buey o la vaca arando la tierra hombro a hombro con el hombre, generando abonos naturales del suelo. Y un asunto muy importante cuando hay voluntad del Estado es que se hace distribución o redistribución de tierras a quienes quieran cultivar. Eso lo leí en un documento que se llama Alimentos sin Petróleos, donde referencian a dos biólogos o agrónomos también, un apellido Araúd y un francés, si no estoy mal, Servigné, en un texto escrito por Esther Oliver. También se puede usar en internet. Pero a pesar de, como decía ahora, de tener ese panorama difícil en nuestro país, tenemos referentes como el de Cuba, y en el corregimiento se aviva esa esperanza o se establecen estas luces de esperanza gracias a prácticas de seres humanos extraordinarios, de campesinos y campesinas que con o sin tierra, en espacios extensos o no, a pesar de la implementación de políticas descontextualizadas por parte del Estado y sus abusos, van marcando tendencias y allanando caminos para establecer en el mediano plazo y largo plazo un modelo de producción limpia agroecológica en nuestro territorio, desde donde paulatinamente pues, se regrese a lo esencial, al origen, y desde la praxis se asuma o nos asumamos como uno más del sistema biológico. Y no solo nos cuidemos entre sí, sino que a través de las bondades de la planta, a través de las bondades de las plantas, sino también a los nuestros. Y también intercambiar conocimientos y proteger los entornos naturales para las presentes y futuras generaciones. Entonces, la búsqueda de caminos que concreten cuanto antes la agroecología, que establezca ese modelo en nuestro territorio, no solo como una apuesta, sino como una realidad, ya se viene recorriendo a paso lento, pero con firmeza y determinación, y que esperamos pronto se vean frutos. Esto, por ejemplo, sucede en veredas como la vereda Bogapatio con doña Marisol y un grupo de mujeres allá, o también en Morro Corazón, en el sector de tanques con un señor que se llama John Jairo, o también mujeres en Nuevo Amanecer, que tienen plantas medicinales y también producen sin químicos. Entonces, eso abre la puerta y genera esperanza para poder ir con apuesta mucho más colectiva, que afiance lo solidario, que permita orientar recursos incluso para la implementación y el desarrollo de este tipo de modelos de agroecología y de producción limpia, que cambie la manera de estar en un territorio tan especial como Altaís. Fauner nos ha contado sobre esas complejidades para hacer agroecología en Altavista. Una de ellas tiene que ver con la tenencia de la tierra, la otra con el favorecimiento de los monopolios que privatizan y restringen el uso de semillas. Pero además el gran atractivo que genera para algunas y algunos esas altas producciones, esos altos volúmenes que son propios del modelo agroextractivo. No obstante, nos recuerda que no es imposible y que hay una gran necesidad y conciencia para establecer otras relaciones con las otras y los otros, lo que incluye, por supuesto, a la naturaleza. Hay luces de esperanza con seres extraordinarios que son las campesinas y campesinos que con y sin tierra vienen marcando tendencias para que se puedan cultivar alimentos de otro modo. Entre ellos, Marisol en la vereda Buga Patio Bonito, John Jairo en el Morro Corazón, a quien cariñosamente le decimos Don Romanesco, y por supuesto, las grandiosas mujeres en Nuevo Amanecer. Como ya lo hemos dicho antes, mientras más saludable sea el suelo, serán mejores las cosechas de alimentos. Se contribuirá a mitigar la crisis climática. Se garantizará el suministro de agua limpia y tendremos una despensa completa de medicinas. Todo comienza en el suelo. El secreto de la vida es el suelo. Volvemos a encontrar en Altavista y en específico en la vereda Buga Patio Bonito y en Nuevo Amanecer, lugares donde pulsan por sobrevivir las horizontalidades fluidas para sostener la vida a través de los medios y los modos de la siembra, la cosecha, el afecto infinito a sus animales y la construcción de comunalidad a través del entrecruzamiento de los afectos, sueños, juegos y memorias. Recordemos que la vida es un proceso de naturaleza-tierra. Y nuevamente decimos que es el momento de volver a poner los ojos en los suelos, para sentirnos parte, sentir pensar, mirar sentir, para volver a caminar y poner la cabeza y el corazón sobre un suelo vivo.